una mala forma de tocar, que las agarren así, como son los sones viejos. Cualquier músico que toca lo mío, no había transferencia de los sones aquí. Allá en la pasilla lo tocan de otro modo. Yo aquí no, este lo aprendo.